Bueno, y a esta hora de la jornada vamos a conversar porque el día 16, entiendo que estábamos revisando acá, día 16 del mes de abril es el Día Mundial de la Voz. El Día Mundial de la Voz, día 16 de abril. Mira qué importante porque, bueno, para nosotros precisamente cuidar nuestra voz siempre va a ser interesante porque trabajamos con ella. Entonces tenemos que tener ciertos cuidados en este sentido. Y estoy conversando en esta oportunidad con una profesional en el área, precisamente es la doctora Mónica Saavedra Ortega, otorrinolaringóloga egresada de la Universidad Central de Venezuela, Fellow, el Instituto de Laringe Sao Paulo, Brasil, coordinadora de la Unidad de Laringología, Voz y Deglución del Hospital Regional de Talca. Además, profesora coordinadora de clínicas en la Cuarta Escuela de Medicina Universidad Católica del Maule. Ejercicio privado en Clínica Lircay y Centro de Especialidades Pediátricas SANUS. Miembro de la Sociedad Chilena de Otorrinolaringología. Miembro de la Asociación Latinoamericana de Laringología y Fonocirugía. Miembro de International Association de Fonoseguridad. Vamos a conversar con ella en esta oportunidad. Doctora, primero que todo saludarle. Qué placer estar con usted hablando a esta hora de la mañana. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Muchísimas gracias por la oportunidad, señor Jorge. Es un placer estar con ustedes. El placer es nuestro, estimada doctora, porque vamos a aprender un poquito más acerca de esto de la voz. Y quiero partir con lo primero. ¿Qué es la voz? Porque, claro, todos sabemos que quizá es lo que nos ayuda a comunicarnos entre los seres humanos a través de diferentes idiomas, pero la voz, ¿qué es lo que es? Fíjate, la voz es el instrumento que tenemos de comunicación y es producido por nuestras cuerdas vocales y todo el tracto que va desde las cuerdas vocales hasta que sale por nuestra boca, ¿ok? Y lo importante que vamos a celebrar este domingo es con motivo de la voz, es el Día Mundial de la Voz, y en nombre de la Sociedad Chilena de Otorrinolaringología queremos que se cree una conciencia de la importancia que tiene el uso y cuidado de la voz como instrumento de comunicación. Así que ese es el lema de nuestra campaña, es que toda disfonía mayor de 15 días debe ser evaluado por un otorrinolaringólogo para que podamos diagnosticar patologías a tiempo. Bien, recién usted dijo que hay una serie de órganos, pero ¿cómo se llama el órgano principal que produce la voz? Las cuerdas vocales, ¿ok? Abren y cierran y gracias a esa modulación se genera los sonidos. Y estos sonidos son modificados a lo largo el camino que va desde que se producen en cuerdas vocales hasta que salen por nuestra boca. No todas las voces son iguales, por eso nos caracterizan. Uh-huh. Y esta característica se las da todas las cavidades de resonancia por las cuales tiene que pasar el sonido. Bien, doctora, ¿qué podemos transmitir con la voz y cuál es la importancia de la misma? Bueno, la importancia es que nuestro instrumento de trabajo para muchos que somos profesionales. La importancia es que con ella nos vamos a comunicar, gracias a ella podemos transmitir emociones, comunicarnos como tal, y toda alteración de esa calidad vocal es lo que denominamos una disfonía o una ronquera, como se dice de forma más coloquial. Y es importante también decir que no pensemos en disfonía solamente cuando tenemos esas variantes del tono de voz o de la calidad vocal, sino también estos pacientes que refieren que cuando hablan durante el día, al final del día están fatigados y ya no desean seguir hablando porque generan una tensión muscular. Estos pacientes que, por ejemplo, al hablar, tensan el cuello, marcan las venitas y los músculos, quiebres en la voz que se pueden ver sobre todo en la adolescencia y en otras patologías, pero involucra muchas otras cosas que solo la ronquera normal. Doctora, ¿está por ahí? Se me pierde la señal de la doctora en este rato. ¿Doctora? Lástima, dígame. Ahí sí, la última parte se me perdió un poquitito. ¿En qué parte de la última? Estábamos ahí, la ronquera o disfonía, como se habla popularmente, la ronquera se dice que nos viene, nos tiene que preocupar en ese sentido. Esta disfonía involucra no solamente cambios de la calidad vocal, sino cambios en el tono, que tenga quiebre la voz. Estos pacientes que tienen una bitonalidad, una voz que se quiebra cuando están conversando, pacientes que se fatigan al final del día porque tensan la musculatura del cuello para poder hacer ese esfuerzo y proyectar la voz. Entonces, todo eso involucra también el término de disfonía. ¿Qué pasa, doctora, cuando nos quedamos sin voz, así de un día para otro, sin haber hecho una disfonía previa? Nos quedamos sin voz porque entiendo que han pasado casos de esta naturaleza. Generalmente, más que quedarnos sin voz, que es lo que denominamos afonía, ocurre una disfonía que es súbita, y eso generalmente ocurre. Lo más común es las síndromes virales. Pacientes que tienen una infección viral y se caracteriza entre el cuadro gripal, también tienen una disfonía. También podemos tener parálisis de la cuerda vocal, que son de aparición brusca, que tenemos que estudiarlas, por supuesto. Toda parálisis de cuerda vocal debe ser estudiada, no solamente tratada en cuanto a que el paciente reciba un tratamiento para mejorar la calidad vocal, ya sea fonoaudiológico o médico, sino también estudiar que no esté involucrado alguna tumoración que puede estar en el trayecto de ese nervio que se encarga de mover la cuerda vocal. Entonces, hay que estudiar esos pacientes. Ahora, cuando son por síndrome viral, siempre van a evolucionar de manera satisfactoria y no duran más de 15 días, y por eso ponemos el tope de 15 días para consultar al médico si no mejora la calidad vocal. ¿Hay una diferencia en afonía y disfonía? Sí, la disfonía vamos a tener alteración de la calidad, sin embargo vamos a escuchar la voz del paciente, pero la afonía es cuando no hay la emisión, o sea, no hay sonido como tal. Entonces no se escucha. Bien. Quisiera reiterar esto de cómo se produce el sonido de la voz. Vamos a producir primero que empieza por la parte de la ventilación. Si yo tengo un buen fuelle pulmonar, un buen fuelle respiratorio, voy a tener una mayor proyección. Viene el aire de mis pulmones y al pasar por las cuerdas vocales, las cuerdas abren y cierran en diferentes frecuencias y generan un sonido. Y este sonido se va a desplazar desde las cuerdas vocales hasta que sale por nuestra boca, y la calidad de ese sonido, las características de ese sonido, se lo va a dar todo ese camino que va hasta que sale de nosotros. ¿Okay? Si por ejemplo estamos congestionados, si tenemos una gripe, se va a alterar nuestro sonido y va a sonar diferente nuestra voz. Entonces es importante, si tenemos unas amígdalas muy grandes, cambia la resonancia también, por lo tanto nuestra voz va a ser más opaca, más grave. Por eso los niños, cuando operamos, por ejemplo, de amigdalectomía, cuando tienen unas amígdalas muy grandes, los papás lo primero que les llama la atención es el cambio de la voz, y creen que es por la cirugía, y se les explica que es que cambió las cavidades de resonancia y por eso se escucha diferente. Bien. ¿Cómo se podría curar una afonía o una disfonía lo más rápido posible? Porque personas que trabajamos con esto de la voz para poder comunicarnos, para poder informar, entretener, en fin, lo que hacemos acá en la radio, y usted también ahí, doctora, con sus pacientes, cuando dicta clases también, tiene que utilizar su voz. ¿Cómo se puede curar una afonía o disfonía si es que nos sorprende en alguna oportunidad? Es que va a depender de la causa como tal. Hay muchas causas de disfonía y hay que estudiar al paciente. Entonces, si estamos hablando de algo viral, lo primero que vamos a hacer es un tratamiento sintomático por la gripe, desinflamatorio, hidratación, reposo vocal es muy importante. Si es una disfonía importante, tenemos que saber cuándo parar. Saber cuándo hacer un reposo vocal es importante, porque si esforzamos nuestra voz teniéndola inflamadas las cuerdas vocales, podemos terminar generando, por ejemplo, un pólipo o una lesión mayor. Bien, fíjese que la señora Bélgica Urquieta está en Vallenar, está escuchando la radio en este rato, la señora Bélgica Urquieta, y pregunta: ¿el sistema nervioso podría provocar una disfonía? Eso me han dicho a mí, dice la señora Bélgica Urquieta. Sí, tenemos enfermedades neurológicas que también influyen en la calidad vocal, incluso enfermedades neurológicas desde el Parkinson, desde la miastenia gravis, cada una tiene características diferentes, no solamente en la calidad vocal, sino también en lo que es el habla y el lenguaje. Y también, si nos vamos más allá, va a repercutir, por ejemplo, en una disfagia. Tenemos incluso otro tipo de disfonía, que es la espasmódica, en el cual el paciente, cuando habla, se producen estrangulamientos de la voz, se oye la voz como entrecortada, y también es un tipo de disfonía de origen neurológico. Pero sí, tenemos enfermedades neurológicas que uno de sus síntomas o el síntoma con el cual se manifiestan puede ser la disfonía. ¿Hay tipos de voz, doctora, o la voz es una sola, o hay, dependiendo del tono, es como se clasifica la voz? Infinita cantidad de tipos de voz, porque cada uno es particular y va a depender de las cavidades de resonancia, va a depender del tamaño de las cuerdas vocales, de la proporción de la laringe, si la laringe tiene una proporción más redonda, más ovalada. Hay infinidad de cosas que hacen que cada voz caracterice a su paciente. Y el cigarrillo y el alcohol, tiene mucho que ver en esto, me da la impresión, cuando se hace una disfonía o el cambio de voz en ciertas personas. ¿Es así? Sí, ahí es importante, y qué bueno que lo trajo a colación. ¿Por qué? Porque una de las cosas por las cuales promulgamos que la disfonía mayor de 15 días debe ser evaluada es porque nos preocupa poder diagnosticar la patología maligna a tiempo. Si yo diagnostico un paciente de cáncer, con cáncer de laringe, con cáncer de cuerdas vocales, en un estadio inicial, el pronóstico es muy bueno y la recuperación es casi segura. Bien. Ahora, entonces, tenemos el cigarrillo y el alcohol como factores de riesgo. Incluso si el paciente, además de fumar, toma alcohol, esto puede generar que se potencie hasta un 30% la incidencia de un CA, de un cáncer de laringe. O sea, sería una bomba, por ejemplo, una persona que en pleno invierno esté en un lugar cerrado, esté fumando, esté consumiendo alcohol y salga en manga de camisa al aire en una mañana fría. Ahí se provoca una tremenda bomba, me da la impresión, doctora, ¿no? Está combinando todos los factores, sí. Claro, ahí los combiné todo para hacer, claro, un son todo, ¿no? Claro, ahora más que todo, si esto es de forma repetitiva, si tenemos un paciente que fuma una cajetilla o media cajetilla, que fuma diariamente, y además le agregamos la parte genética, si tenemos familiares, con cáncer también en alguna parte del cuerpo o del área de cabeza y cuello, por supuesto son cosas que van sumando la predisposición a desarrollar un cáncer. Me pregunta por acá, ¿qué medicamento tomar para recuperar la voz? Me imagino que eso va a depender si es una fonía, una disfonía, me imagino, sí, ¿no? Es que desafortunadamente no es así una receta mágica, es que tenemos que saber primero examinar las cuerdas y, dependiendo de lo que tenga la cuerda, administrar el tratamiento o la terapia o la fonoaudiología, lo que sea, en base a la etiología. Bien, mi querida doctora, recomendaciones generales, por favor, para la gente que está en nuestra sintonía a esta hora de la mañana, para el cuidado de nuestra voz, que es tan preciada, porque nos permite comunicarnos, nos permite trabajar, los profesores, por ejemplo, usted como médico, en fin, muchos utilizamos la voz para poder comunicarnos a diario, y la utilizamos durante todo el día, entonces tenemos que cuidarla. ¿Cuáles son las recomendaciones, por favor? Mira, la principal, el abandono del hábito tabáquico, ¿okay? No fumar. Lo otro importante es que si vamos a consumir alcohol, sea de forma moderada, no tan frecuente, hidratarnos, no gritar, tratar de no competir con el ruido externo. A veces nos colocamos en un lugar muy ruidoso a hablar, a conversar con alguien, y tenemos que alzar mucho más la voz. Son muchas las cosas que podemos hacer por mejorar la calidad vocal, y súper importante que se lleven a la casa el mensaje que toda disfonía mayor de 15 días debe ser evaluada. Fantástico. Doctora, le quiero agradecer su gentileza de conversar con nosotros, y esperemos que todos, me incluyo, hagamos caso de estas recomendaciones no fumar, no consumir en demasía alcohol y cuidar este instrumento tan importante para nosotros que nos permite comunicarnos en forma diaria. Más aún hoy día, mi querida doctora, porque día 14 es el día nacional en nuestro país, en Chile, del locutor. Entonces tenemos que estar con la voz más clarita todavía, bien claro afinadita. Claro que sí. Vino muy bien el día. Sí. Y la voz profesional es importante mantenerse en un chequeo constante, por lo menos una vez al año, así como llevamos el auto, el taller, el chequeo. El que trabaja con su voz, es bueno que esté pendiente de eso también. Doctora, una última consulta, esto más en lo personal, acá los colegas me preguntan, cuando una persona está resfriada, por así decirlo, ¿no?, y está haciendo una disfonía inicial, ¿es bueno utilizar la voz o hay que dejarla reposar? Si es una disfonía importante, hay que reposar la voz. Porque en ese momento, al estar inflamadas y nosotros forzarnos por tratar de emitir voz, podemos generar una lesión mayor. ¿Nódulos, por ejemplo? ¿En las cuerdas vocales? Más que nódulos, por ejemplo, unos pólipos, porque los nódulos es más una alteración, digamos que es un abuso vocal que es constante en el tiempo. Pero por algo puntual, como una virosis, podríamos hacer un pólipo hemorrágico si nos ponemos a alzar la voz, a gritar, estando en una mala condición y en una inflamación. Muy bien. Doctora, nos ha dado un bálsamo de conocimiento respecto de nuestra voz. Así es que le quiero agradecer en nombre de toda la gente que está en la sintonía nuestra aquí en Copiapó, en la región de Atacama, en el país y en el mundo entero, que nos siguen a través de maray.cl. Gusto de saludarle. Muchas gracias. Que esté muy bien. Muchas gracias por la oportunidad y feliz día del locutor. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Esté muy gracias, bien. Gracias. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao. Qué agradable conversar con la doctora Mónica Saavedra Ortega.